contando con una población, para nosotros es otra cosa. Es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Nos alejamos de la venganza rencorosa. Buenos días. Estamos en el... Hoy es... Ni sé qué día es hoy, ya 23 de febrero. Acá me dicen que sí, 23 de febrero del 2010, nueva edición de Senda Nacional. Hoy estoy solito, me han dejado solo acá, los muchachos se han tomado tranqui. Un día difícil, un día que se va a presentar con mucha historia en la calle, preparándonos para un paro de trabajadores del Estado para mañana, como una de las noticias interesantes, próximos paros la semana que viene, y la cosa va a venir así durante todo el año, salvo que nuestros dirigentes políticos y gobernantes de esta provincia decidan cambiar esta postura. Sigue el dengue en Rosario, siguen los problemas de transporte, siguen los problemas y nosotros seguimos acá. Vamos con un temita. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle, te estaba llamando. La puta, qué feo que fues, sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Como que está la noche, Villa. Yo me he sorprendido en este segundo que usted haya aparecido. ¿Vieron y que pasa? Esté despierto. Me ha dejado solo, mal parado. Pido disculpas por la mala presentación, pero... Al Turco Bonilla no le quedó ese. Sí, pero él tiene más entrenamiento. Yo vengo de guardia, lo mío es más pesadito. ¿Entrenamiento en qué entra Bonilla? En tantas cosas, mejor dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No pregunté. Vamos con la presentación oficial. ¿Qué es esto, Jorge? Usted sabe que yo no tengo la melodía. Comúnmente la voz de la cordura de este programa es don Ángel Molina. Pero esto es... Senda Nacional. Por lo menos dice una cosita ahí en un blog. Dice Senda Nacional. Senda Nacional del día 23 de febrero, como dijimos un ratito, del 2010. Que vendría a ser martes. Hoy es martes. Y el horario son las 9 y 8 de la mañana. O 9 y 10, no sé. Tengo dos relojes. 9 y 9. Cosas distintas. 9 y 9. 9 y 9. 9 y 9. La diferencia. Exactamente. Vías de contacto, teléfono fijo 558-1090. Y si usted quiere mandar un mensaje de texto al 0341-153-032-296. Si no quiere escuchar por la web, www.amlibertad.com.ar. Y si además de escucharnos lo quiere ver, ahora no sé exactamente por qué. No, mírenos ahora, que hay una pareja de tango bailando. La chica soy yo, el muchacho es Villa. Justin TV / AM Libertad. Muy bien. Y si no quiere mandar un correo electrónico, senda nacional arroba gmail.com. Y si quiere leer nuestro blog, a ver, diga, lo tiene ahí, Villa. Senda nacional radio.blogspot.com. Muy bien, vio que lo puede decir, Villa. Vio que lo puede lo decir. Lo hemos logrado, lo he dicho. Bueno, ya hicimos casi la presentación oficial. Esta casi la presentación oficial. ¿Qué tenemos? De todo un poco. Y como siempre. Para date viene mañana. Mañana Parodiate, que ya anuncié hace un ratito. Movida en la ciudad, hoy va a haber varias, porque hay varias circunstancias que todavía siguen siendo válidas. Seguimos con el dengue en Rosario, como anuncié antes. Tenemos más dengue en Rosario, que está apareciendo de a poquito. Hay que ver qué pasa con las clases la semana las que clases viene. Viene muy difícil, muy difícil. Yo no creo que inicien las clases. No hay una respuesta del Estado que se espere. Sigue siendo, digamos, el señor gobernador sigue siendo muy claro con sus declaraciones, como lo fue el señor Bonfanti el día viernes, diciendo claramente que el gobernador dijo que con el 7% estamos bien, que la inflación no fue tanta, lo cual cambia su discurso hace un tiempito atrás, y que ellos no se pueden comprometer a más. Por otro lado, Bonfanti el día viernes a otra emisora radial declaró abiertamente que si la inflación del INDEC es del 1.5, 1.8, no sé lo que dijeron de ahí del INDEC, que el 7% está, así sea mal esa inflación, el 7% es muy por encima igual, así que el poder adquisitivo del empleado no va a variar. Claro, padre, se va. Tiene su cosita, digamos. Yo creo que ahí donde tenemos algunos que no queremos en nuestro blog, vamos a tener que incorporarlo al señor Bonfanti. La semana que viene podemos poner Antonio Bonfanti. No, cara dura. Claro. Seguimos ganando amigos en el socialismo. Nosotros el otro día habíamos hecho, usted que andaba con eso de los millones, había dicho más o menos cuánto eran los millones que necesitaba la provincia para pagar los aumentos. Y hablábamos de algo así de 6, 7 millones extra al año, si mal no recuerdo. Y en el día de ayer, creo que fue, salió un informe de los aportes de los casinos a la provincia. Alrededor de 9 millones de pesos ganó. En total. Pero salió desgranado ahí. ¿Cuánto fue de enero? Eso fue enero nomás que informaron. Fueron 2.400.000 destinados a salud. Si mis cuentas no dan mal, pongámosle 2 millones para hacer cuentas redondas, son 24 millones al año. Si estamos hablando que el aumento salarial del 20% va a implementar un gasto a la provincia de 6 millones, pongámosle 7, pongámosle 8, con el aporte del casino nos pueden pagar el aumento, ¿no? Sí, tranquilamente. Perdón, pero los 20 millones que iría a la salud, ¿usted los vio? No, por eso no se ven en ningún lado, al menos que vengan con el aumento de sueldo. ¿Usted vio el aumento de sueldo? No, ni lo voy a ver porque, digamos, este 7%... Allá en Cabina, ahora en el Centro de Salud Nuevo. No, ayer estábamos, después terminamos con alguna actividad, estábamos juntos con los nuevos compañeros y justamente tocábamos este tema, ¿no? Las diferencias que se está presentando. Hicimos los cálculos exactos porque, digamos, mi compañero en mi área trabaja también en la municipalidad y con lo que ganan los médicos. Y el dato relevante de esto es que por el mismo trabajo, mi compañero gana en la municipalidad el 30% más que yo. Hablamos igual título, igual antigüedad, igual categoría. Sí. Aunque provincia no tiene esta categoría, pero digamos, tenemos estamos en la misma figura. Y gana un 30% más que yo. Digamos, yo cuando era muy joven, hace muchos años, donde decir socialismo era más o menos como insultar al padre y la madre. Sí. Una de las cosas que a mí me sedujo de la idea socialista, de la idea de las ideas de izquierda, por las cuales yo me termino inclinando políticamente hablando, ¿no?, era de esta igualdad. Recuerdo allá por los años 80, fines de los 80, cuando se hace la campaña donde gana el doctor Caballero acá, el Tigre, su amigo. Una de las cosas que nos impulsó a los jóvenes de aquella época a apoyar a Esteves Boero, que era muy loco apoyar a Esteves Boero dentro del socialismo, fue como no le voy a decir cosas que le cantábamos. Exactamente. Que después uno, cuando, obviamente, yo estoy hablando, era joven y bueno, estábamos con ese furor, y fue como los que pensaron que un militar podía ser socialista. Un estanciero socialista nunca lo vi, Por eso, un militar socialista y un estanciero socialista no existen. Entonces, pero bueno, lo que nos llevó a impulsar esa movida del Partido Socialismo Popular, el mismo partido que gobierna esta provincia, el mismo partido que gobierna las ciudades de Caballero en adelante, y usted dígame si miento, usted que tiene mejor recuerdo histórico. Pero la culpa es del gobierno anterior. Claro, pero todos los problemas son de antes del 89, cuando estaba Usandizaga. Claro, los pozos yo le echo la culpa nomás a Usandizaga. Porque todavía hay algunos que dicen Usandizaga. Lo que hablábamos era esto de la igualdad, que era, creo que era la atrayente de la juventud de aquel momento. Lograr una igualdad de frente al mundo de una sociedad. Es decir, si yo estudio, yo trabajo y hago el mismo trabajo que él, el respeto de la Constitución, artículo 14d, que yo siempre lo uso como remarcándolo, a iguales actividades, igual remuneración. Esto el gobierno socialista de esta provincia, que como yo he pasado a, después de mi vuelta a Rosario, a decirlo claramente, se nos fue un socialismo de derecha. Digamos, un socialismo donde las pautas sociales están fuera, donde todo lo que corresponde al socialismo, a la parte social, no existe. Así que no sé qué va a pasar el lunes con las clases, pero creo que no empiezan ni por error. Fuentes de Danza Fe, me han dicho. Nuestro amigo. Fuentes de Danza Fe. Así que estaban así, enquilombadas. Perdonen mi francés. En el clima. Sería enquilombé. Con Cromwell. En el clima que han generado la propuesta salarial de el gobierno y que a Diego Matos definirá este porcentaje es una provocación en este programa. Sí. Estaban así llamando, reuniones, asambleas en distintos lados, y me dijo, si no mejora un poquito la propuesta, no empiezan el lunes. Sí. Pero yo creo que el día lunes va a ser un clic lo que es provincia, todo lo que es reparticiones provinciales. El día lunes va a ser el clic más grande. Digamos, el paro de mañana de ATES va a ser interesante, va a ser muy importante porque va a contar con todos los apoyos habituales. Pero la semana que viene también se viene una movida interesante del otro gremio estatal, que también viene planificándolo, está en asamblea permanente, y creo que ese va a tener una fuerza, una contundencia interesante, ¿no? Y los OPN en una situación muy compleja para Magui. Muy compleja para Magui, muy rara para Magui. Llamó poderosamente la atención a todos aquellos que lo conocen a Magui, el levantarse y irse. Y decirle, me están tomando el pelo. A lo mejor lo habían llamado por teléfono, porque se terminó la reunión. No sabemos. Pero bueno, fue alarmante. Que a Magui estar enojado, Magui, ya es como un avance. Sí, interesante. Y después vamos, después de un temita musical, vamos a seguir hablando de esto. Senda Nacional, caminando la patria. Clavados en el cuello.

en las relaciones humanas, ¿no? Y cómo había ciertos grupos humanos destinados necesariamente a desaparecer con el tiempo. Lo que estos grupos en realidad le preocupaban no era que desaparecieran grandes contingentes poblacionales, sino de que estos contingentes poblacionales crecieran en forma desmedida y consumieran los recursos que debían ser para los más aptos. Yo creo que un poco está en la misma línea de lo que planteaba recién el ingeniero Hamlin, y como vos lo acabas de decir, Jorge, la idea es retomar esta cuestión una y otra vez porque tiene que ver con modelos de desarrollo sustentados. Y se trata de la cuestión, por ahí parece esquizofrénica, nosotros decimos el biodiesel no nos gusta, las pasteras no nos gustan, respaldamos lo que fue la pelea que tuvo Andalgalás un poquito contra la minera, y a la vez decimos desarrollo compulsivo no es una producción y qué mal que está Copenhague. Son esquizofrénicos. Bueno, creo que no. Exactamente. No. No. Lo que tenemos que empezar a discutir, pautas ambientales propias y modelos de desarrollo propios. Creo que no impuestos, porque el impacto que tienen los modelos de desarrollo que vienen desde Europa son en favor de Europa. Absolutamente. Y muy en perjuicio de nuestro país. Absolutamente. Bueno, esto fue Senda Nacional el día de la fecha. Nos fuimos poquito de Molina hoy. Poquito, mañana habrá bastante más. Hay muchísimos temas internacionales para trabajar. Dos sobre todo, que mañana los estaremos trabajando en extenso si Dios quiere. ¡Ah! ¡El misterioso! Bueno, nos fuimos y dejamos con Rapitango, conducido por el señor Carlos Mori. Senda Nacional, caminando la patria.